El trozo que voy a leer pertenece a la novela El Umbral, al capítulo 4. Para disfrazarme yo tenía el mantón de mi abuela, de Vicenta, que era negro con flecos largos y borlas en las puntas de los flecos, y una pollera de la garterana que le había cosido Amadora a Juana María para un corso, de cretona, con lentejuelas. Chochi tenía unos botines que habían sido de la abuela de España, la madre de Catalina, con 22 botones, y un braguero y una bigotera del padre, que se traía a escondidas. No era mucho para tres, nos pareció que no alcanzaba. Estábamos en la pieza, solas, y los disfraces sobre la colcha de la cama grande. Raquel fruncía la boca y miraba para la pared porque quería la pollera de la garterana y yo no la dejaba. Chochi se probó la bigotera frente al espejo. Agarró un bigudí del canasto que estaba encima de la cómoda y se lo puso entre los labios. Se lo apoyó en la comisura de la boca. Echó la espalda hacia atrás, sacando pecho. A las tres nos dio risa. Nos estábamos riendo cuando entró Maga de Lobos a buscar la plancha. Chochi se arrancó de golpe la bigotera y el bigudí se le cayó al suelo. No sé si Maga de Lobos algo habrá visto de refilón en el espejo. Pienso que sí, porque se va y al rato nos pregunta desde afuera si nos podían venir bien unas combinaciones usadas para disfrazarnos, que total después las lavaba. No se imagina la alegría. Nos pareció que nos estaba calando la gloria como quien cala una sandía. Entró, revolvió en el cajón y sacó tres. Desatén las tres, dos blancas y una rosada, muy hermosas, con alforzas y entredoces. Nos encargó que le cuidáramos mucho las alforzas y las puntillas, sobre todo las de la pechera y las que montaban por los breteles, porque eran muy delicadas. Era la gloria recién calada, ya le dije, el satén ahí al alcance de la mano. Y hacía calor además, así que nos podíamos sacar toda la ropa y sentir la tela sobre el cuerpo. ¿Conoce el satén usted? Enseguida sentí tibia. Y ese día más, porque estaban las puertas cerradas por la lluvia que ya caía en el patio, y la pieza estaba húmeda, y los cuerpos los teníamos calientes. Raquel dijo que ella quería la pollera de la garterana. Era loca por las lentejuelas, Raquel, y también el mantón de Manila. Chochi y yo nos miramos, pero no de verdad, sino en el espejo, y dijimos que bueno, ¿qué nos importaban a nosotras las lentejuelas? Le di la combinación rosada a Chochi, más los botines y la bigotera. Y yo me quedé con las dos blancas y el braguero en la mano. Una blanca para el cuerpo. Era larga, se me derramaba sobre los pies y los breteles me llegaban casi a la cintura. Y la otra blanca para la cabeza, con los breteles enroscados en las orejas y suelta como una cabellera. Tenían un olor blando, resbaloso como el satén. Un olor que había que seguir oliendo porque patinaba. Cuando la pechera me atravesó la cabeza, del fondo de los breteles brotó de golpe una ráfaga más ácida, más peligrosa. Moví los brazos y giré la cintura para repetirla, pero se ve que venía cuando quería y no cuando yo la llamaba. Por un momento me hizo sentir alerta, me erizó, pero al rato la mansedumbre esa tan tibia del satén pudo más, fue mucho más convincente. Me dejé llevar. Casi no podía creer que hubiese caricias así, junto al ombligo. Hace calor, o algo así, dije, y me quité el calzón, los zapatos, y caminé despacio por la pieza para sentir mejor la tela. La otra, la cabellera, me flotaba sobre la espalda. En el pliegue donde se encontraba con la primera, con la del cuerpo, se producía una especie de sobresalto y la caricia sobre la espalda se volvía más fuerte, más exigente. Me subí a la cama para saltar en el colchón. Al trepar en el aire, el satén se adhería a la piel. Al bajar, la abandonaba. Y volvía a subir yo buscándolo. Y él regresaba, manso primero y después más feroz. Y de nuevo otra vez, descenso, caída y abandono. Ni siquiera sé cuánto habré saltado. No hablábamos casi. Raquel estaba vestida de la garterana y se pintaba un lunar frente al espejo. Chochi se había puesto su combinación rosada y estaba sentada en el suelo abrochándose con la agujeta los botines. Tenía las piernas flacas como espinas y el fondo de la entrepierna me pareció muy oscuro. Se puso de pie de un salto, se ató la bigotera y volvió a agarrar el bigudí toscano. Yo casi no la reconocía. Apartó los perfumes y los potes de mármol de la cómoda y se trepó con sus botines. con las piernas abiertas y el toscano en la boca y la bigotera que le partía en dos la cara. No se reía, no vaya a creer. Chochi y yo no nos reíamos. Era serio nuestro juego. Había una vez, dijo imperiosa, y yo me tendí en la colcha, entregada. Raquel dijo que se aburría, que se quería volver a su casa. Estalló un trueno y se oyó la lluvia como cadenas contra las chapas. El Kaiser se puso a llorar en la terraza. Desde las rendijas de las celosías empezó a manar el olor del polvo de malbón que se lavaba y el de los claveles, que era dulce y un poco empalagoso. Y la voz de Donaldo, que cruzaba el patio corriendo, gritaba: «¡Porca miseria, piolla da merda!». Y llegaba la canción también, que cantaba Dora mientras bordaba en la galería. «Oye, golé, pobre mujer, que de la vida vas en busca de un querer». Pensé que Vicenta iba a freír torrejas. Había visto el pan remojado en huevo y leche. Era una canción triste que se cantaba mucho en esos tiempos. «No lo hallarás nunca jamás, es tu destino que te llamen flor del mal». Raquel volvió a decir que se aburría, que eso no era jugar ni nada, que ella era una lagarterana. Agarró una almohada para hacerla de pandereta, dijo que bailaba, dijo que no entendía de qué estábamos nosotras disfrazadas. Chochi se había sentado en el mármol de la cómoda y contaba. Yo escuchaba y no escuchaba. De a ratos escuchaba el cuento y de a ratos, meciéndome apenas para sentir la tela, con el braguero inútil en la mano, solo oía el gemido del Kaiser y la canción de Dora y la lluvia como cadenas.